por explorar, colores que nadie ve y un ritmo singular. No hay silencio en su mirada, hay canciones por cantar. El autismo es una llama que no deja de brillar. Autismo es amor, no dolor, es un lenguaje de corazón. No hay barreras, no hay temor, solo un vuelo de creación. Autismo es amor, no dolor, es un puente hacia la emoción. Cada paso, cada voz, es un canto de inclusión. A veces el mundo gira y no entiende su razón, pero en su alma hay un mapa de pura imaginación. No hay límites en su abrazo, ni fronteras en su amor. El autismo es un regalo, una luz, un resplandor.